Hola a todos, estamos en A Locas y a Tontas. Una señorita M que se viene arriba con dos copas de vino blanco. Espumoso. Frisante. Y con señor J. Hola, hola, manda una Heineken. Por eso me veis hoy alicaído, al estilo del señor D. Yo no estoy alicaído, es que bebo cerveza. Es mi forma de ser. Te he pegado mi gran síndrome mental grave que tengo para hablar con la gente. Entre otras cosas. Sí, sobre todo grande. Hoy vamos a hablar de grandes inventos. Entre ellos. Como lo que acaba de decir David. Ahí está. Invento. Hoy hablaremos de un gran invento que sacaron hace un mes o dos, en una noticia en la que hablaban de unas zapatillas que eran las Superstar 2, creo que era, de Adidas para festivales. Necesitamos una opinión femenina que conozca bien el material de Adidas para comentar esta noticia. A lo mejor suena al final de la noche. Tan, tan, tan, tan. Viene de Alemania, viene bien servida, por lo tanto tendrá material. ¿Qué opináis de unas zapatillas para festivales que repelen el vómito y el alcohol? Le falta repeler el orín. Vale, repele el vómito y repele... ¿Qué significa? ¿Que si la llevas puesta no vomitas o que no te pueden vomitar encima? ¿O que no te puedes vomitar tú encima? Yo creo que es un invento más fácil y creo que se basa solo en ser como las botas de agua de toda puta vida, pero en versión alemana y con sobreprecio. ¿Como el Hunter? ¿Qué Hunter? Son unas botas de agua. Londinenses. Que le puedes vomitar encima. Entre otras cosas. Yo creo que también si defecas... ¿Qué otras cosas? Defecar. Ah, vale. Son como las botas de las vacas, los granjeros. ¿Buscan esposa? O esposo. Yo pienso que unas botas que te salvan del vómito, pues muy útiles. Igual en un festival te convendría más, y yo qué sé... ¿Para interpenas? O sea, para interpenas sí que servirían. ¿Qué opináis? ¿Vais a coger unas chusqueras cutres o vais a gastar los 90 o 100 euros que pone que van las zapatillas? Chusqueras. Chusqueras. ¿Para chuscar? Si se puede. ¿Existen zapatillas para chuscar? A lo mejor ese es el problema. La que sea. Yo saliendo un cangrejera siempre. Piensa lo siguiente, que a lo mejor no necesitas llevar calcetines para llevar esas, para llegar y meter. ¿El calcetín? El calcetín yo pienso que es una prenda obligatoria siempre. Lleves lo que lleves. ¿Estés en la situación que estés? Esta es la situación que estés. ¿Necesitas cuando te agarre? Se necesita tracción. Te protege del frío. Desbordamiento. Tiene motivos. Evita vómitos. Hombre. O los produce. Depende cuánto los laves. Sí, los lavas. Que hay gente que no lo hace. Recuerda San Juanes. No. Pobre. Venga, volvamos al origen. ¿Os compréis estas zapatillas? No. ¿Os creéis que es un buen... No, porque no voy de festivales. Somos gente seria. O gastamos 80 o 90 euros para zapatillas. Yo ojalá unas zapatillas para ir a, yo qué sé... Durante tiempo. A conferencias episcopales. O de la ONU. O con Kofi Annan. Kofi Annan. Mira, si te pones estas zapatillas en la conferencia de la ONU... Patearás huevos. Serás Estados Unidos, por lo menos. ¿Tú qué opinas? ¿Te comprarías estas zapatillas, señorita M? Tengo que volver a meterme en el papel. Y se no, refiere a beber copa de vino a pelo seco. No hay vídeo, pero lo veréis algún día. Este podcast está grabado a las 10 de la mañana. Porque, señorita, me necesito energía por la mañana levantarse. Ya, pero imagínate, empiezan a sacar zapatillas para eventos así. De, tengo una comunión. Oh, mira, me va a poner mis Nike Communion 2.0. No, Nike Marinerito. Hostia, Nike Marinerito. Mola mucho. O Brigadier. Tipo así con bordados dorados. Con borlas. Ahí está, eso era. Pues para cada ocasión. Me voy a comprar las Reebok Divorcio 3.2. Las llevas 15 días sí, 15 días no. Como con ventilación con los tomates. Como las zapatillas de los Simpson. Cuando las compras súper caras, que vende parte de su alma y se es como el perro. Hostias, no me acordaba. Sí. No vende parte de su alma, las encarga por... No me acuerdo. No, hipotecas que mierda por cuarta o quinta vez la casa y tal. Ah, las de Homer. Sí, sí, es cierto, sí. Es cierto. Que se las compra Flanders y... Ahí está, que por cierto, ¿qué opinas de zapatillas? Porque señorita es una gran fan de las zapatillas. Apenas tengo, para empezar el mes. ¿Zapatillas o dinero? Ambas dos. ¿Cuántas zapatillas tienes? Pocas. Nunca hay suficientes. Pocas es. Pocas. Poco puede ser 15 centímetros como 50. O sea, depende del tamaño. Bueno, voy a aprovechar. Yo tengo unas zapatillas de baloncesto que se me han roto y he empezado a jugar este año. Si alguien me quiere mandar un 44 y medio, gracias. ¿De alguna marca concreta? Que sea Nativómito. Que es la liga laboral. Hostia, es liga delicias entonces, por algo así. ¿Tú practicas algún tipo de zapatillas, señorita Emi? Yo sí. ¿Cuáles llevas para el gimnasio? Una Supernova Glide Boost, Adidas, un guiño guiño. Patrocínanos, Adidas. Te necesitamos para comer. ¿Verdad? O menos para vestir. A todo esto, parece que estemos hablando que vaya el podcast de la zapatilla, pero estamos dando aquí un alavesco elegante. Es que alavesco. Y sí, cada día este podcast es más cultural. ¿Eh? Que he venido leído. He leído a Unamuno. Jodorowsky. He leído a los dos. Pero al revés. De derecha a izquierda y pasando las páginas invertidas. No te jode. Sí, se escucha a Satán cuando lees a Unamuno hacia atrás. Pues que el tema no es las zapatillas. Pues ya cerramos la sesión esta. ¿Cuál es el tema? Los grandes inventos de la historia. O malos. Hay buenos y malos. The Invents. Por tanto, en la siguiente sección hablaremos de ellos. Los inventores han hecho a nuestro mundo mejor. A ellos tenemos que agradecer lo que somos hoy. Con el ladrillo, la rueda, el telar, el reloj y su imaginación, la civilización comenzó. Los inventores supieron nuestro tiempo medir. Largos caminos y nuevos horizontes abrir. Nos dieron luz, mil ideas, su tenacidad y su genialidad pudimos compartir. Investigaron la Tierra y el sistema solar. Pronto inventaron un medio de transporte ideal. Y descubrieron un mundo infinitesimal a nuestro alrededor, que ya podemos ver latiendo. Una vida hoy como ayer, con sus inventos sorprenderán, transformarán las utopías en realidad. Los inventores. Y ahora continuamos con nuestra sección de ahora. Los contrainventos. ¿Por qué son cutreinventos? ¿Por qué lo llamamos así? Señorita M, ¿conoces un cutreinvento? ¿Cómo definirías un cutreinvento? ¿Un cutreinvento sería un invento que sirve para ser cutre? ¿O es una cutrez? Hostia, si es un invento para ser cutre... Sería un buen invento. La guitarra teclado de los años 80, ¿os acordáis? Que era sí. Así como... Era como una forma de guitarra, pero tenía como un órgano... Y ahí. Con la cuerdecita tipo pianola. Sí. Esos pianos de tipo guitarra. Y si solo me vino el de soplar. O también. También muy cutre. Que hace 2 años Calamaro lo lleva a la gira. Y se pone a tocar como Ralph y su flauta a las dos narices. Que era bastante gracioso ver a Calamaro con 60 años tocando un flautín piano. ¿Años tiene ya? Sí, pero no había 20, no te preocupes. Calamaro, un cutre invento en sí mismo. Es un argentino. Solamente superado por Bunbury. Bueno, te has faltado de respeto, es que he ido a concierto, no jodas. Pero te respeto. ¿Qué cutre? Porque tengo razón. No, yo, ¿qué no tienes manía? Y te lo hice uno que se gastó casi 40 euros en un concierto de Sabina. Cutre invento. Yo pago 50 por el Bunbury nuevo, lo tengo todo. Ostras. Al de Sabina fuimos gratis, nos tocó en el desastre. Guiño, guiño. Buscamos patrocinio. Patrocinios de bares cutres de un cutre bar. Para un cutre tipo. Para un cutre invento. Vale, cutre invento. ¿Qué más cutre inventos se te ocurren? ¿La Heineken? Big Travel. No, a ver, no es un cutre invento, es una mala definición de cerveza, no es cerveza. Están ahí Heineken. Está la Conga, el Tang y luego Heineken que sabe menos. Está Heineken y Cruzcampo ahí peleando por qué es lo más malo. Junto a las marcas blancas desconocidas. Prefiero una marca blanca. Por el precio, ¿no? Es que Tigman que te cuelen menos. ¿De apuestos? Cutre precios para cutre inventos, para cutre cervezas. Me acabo de acordar de una cosa que me... Las cutre pop. ¡Qué grande! ¿Sabes qué son las cutre pop, señorita? Las cutre pop. Es el mejor invento de la historia de los Simpsons. Ahí lo dejo. Son las palomitas que solamente comen dos tipos de personas. Ralph Figumi. Kirby Hutten. Referente. Nuestro referente e intro del podcast, por si no habéis dado cuenta. Que, por cierto, es una sartén de plastiquete metal cutre que calientas al fuego y explota. Esa es una cutre pop. Es como lo del microondas, pero con un manguito calentado. Yo las he probado y se me quemó todo. Pero voy a hacer un comentario. ¡Error! ¿Cómo diría hace poco? Voy a llevarme enemigos. Voy a levantar polémica. ¿Tinder es un cutre invento? Hostias. O Badoo. Badoo es peor. ¿Sí o no? Badoo fue el pionero. Badoo ha hecho mucho. No, el pionero fue Sexy o No. Ahí está. Vota mi cuerpo. Oh, es también, ojo ahí, Fotos de gente votando. Vota mi cuerpo y salen piratas o malís muertos arrojados por la borda. En Sexy No conocí al triste. Oy. Gente que conoce a parejas temporales muy tristes. Temporales. ¿Es un cutre novio? Sí, también. Joder, tenía de todo. Esto me recuerda a tu cutre invento favorito. Chan, chan, chan. Para las partes bajas de las mujeres. Bitravel. Chan, chan, chan. ¿Es para la menstruación? ¿Qué será? ¿Qué la copa, la copa menstrual. Lisa necesita un aparato. Lisa necesita un aparato. Lisa necesita un aparato. Ten en cuenta que los Simpson era un aparato de ortodoncia y hemos pasado a un trozo de plástico por la vagina. Pero poco a poco. ¿Es cutre invento? ¿No es cutre invento? Depende. ¿Un vampiro lo etiquetaría como cutre invento? O diría, no, espera, que me ha echado un chupito. Ahí no, está. Sería como, brindo por... Es un machacao. ¡Brindemos todas! Es un machacao natural. Es un machacao. Bueno, también llamado toca huevos. O también llamado sangre heavy. Sangre heavy ahí. ¿Y leche de pantera? Por favor. ¿Qué otro cutrimiento se nos ocurre? Y me ha venido uno, pero la gente me va a odiar mucho. Dínoslo. Rick y Morty. Yo llevo 4 capítulos y no convence. Sobrevalorada. También. Pero hay gente que los lleva tatuados, ¿eh? Bueno, hombre, también hay gente normal. Es que es eso. Hay gente que se tira agua hirviendo. Que me parece un gran invento para que la gente se vaya matando a sí misma. Sí, claro. No hace falta guerras. Hace falta gente subnormal. ¿Cutre invento? El vagón silencioso del AVE. ¿Cutre invento? ¿Eso existe? No, ¿qué? No existe. Realmente no existe. Por eso digo yo. La adaptación de Death Note de Netflix. ¡Oh! ¿Cutre invento? ¡Cutre mierda! ¡Hijos de puta! ¿Cutre serie? Desde aquí, Netflix, hijos de puta, no lo volváis a hacer. Por favor. Pero pues, seguid haciendo BoJack, que si me convence. ¿BoJack? Un capítulo visto solo. Es Dios. Yo pensaba que era un caballo. Yo echo de menos American Dad. Aunque este podcast no vaya de series. ¿Cutre serie? Tengo una. Cutre invento. El Atlético de Madrid. Es el patético de Madrid. Hay que hablar con profundidad. No el club en sí, sino lo que dicen. Es un grande. Es un club histórico. Eso lo dicen también en Zaragoza. Por eso. Cutre invento. Invent. Cutre invent. Vamos a ser modernos influencers. Cutre invent. Los influencers. Otra cosa cutre. Pero es la culpa de la gente que es un normal. Pero hipsters. Siguen existiendo. Tú no eres hipster, tú eres pobre. Sí, bueno, la verdad es que sí. Me ha venido muy bien la moda estos años para disimular, pero... Si lleva ropa rota, vieja, con barbas, no se afeita ni se peina. ¿Es pobre? No, es... Es John. Sí, es pobre. El señor J. Cutre sintonía de inicio de serie. Vale, ¿más cosas cutres? Los inventos de la teletienda. Las bragas de uno. Bueno, la ropa interior. ¿Cómo que de una? Hostia, la ropa interior de uno. Con dos N's, ese uno. ¿Sin costuras? Y la U igual que la N, pero al revés. Si no te has dado costuras, pregunto, porque no hago bragas. Lo siento. No, he dicho ropa interior. O sea, que uno... Tú siempre has sido más de Calvin Klein. Sí. ¿Tú no has conocido, no has llevado esa marca? No, gracias. Era muy cutre. Era como... Mira qué calzoncillos tengo. Yo tenía unos negros. Pero es que había gente que los llevaba enseñando. Sí, yo era de esos. A lo mejor viste que los pantalones, siempre compré los nuevos. Mira, llevo los unos. O sea, yo llevaba enseñando la marca por delante y el pantalón por detrás, más o menos. La raja al culo. No, como pensar, ¿no? Ni la raja al culo, no. Enseñaba ya la entrada en los muslos. Llevaba los pantalones. Y el cinturón, en vez de ponérmelo el broche por delante, me lo ponía como a un lado. Empezaba. Porque era moderno, era guay. ¿Lo has oído alguna vez? Así me fue. No, nunca, la verdad que... ¿Pero pillabas entonces más cacho? No te creas. Sigue la línea, ¿no? Sí. Cutre invento, el ligoteo. ¡Error! Cutre invento, en los láser. Los láser. ¿Os acordáis de cuando teníais 15 años que todo el mundo tenía un láser? Decías, mira, tiene... A mi gato le gusta. Tiene cabezal... Ya ves tú, para entretener a un gato que solo sirve para eso. Cosas más tontas de esto. Sí, hay gente que se tatúa a Rick y Morty. Gente que se tira agua hirviendo encima... O se la bebe también. Y muere por ello. A ver, más cosas cutres. La teletienda tiene el mundo del cutre invento Hoy estás un poco dictador, ¿eh, señor C? Cortamos cuando nos da la gana. La democracia. La siguiente selección. La democracia. Cutre invento. Es un invento, joder, es una timada directamente. Invent. La democracia es un invent. Como el Ratoncito Pérez, o que el rey Borbón iba con la moto salvando a gente por la calle. Sí, sí. Es muy campechano. En vez de putas iba... Sí, si se te pincha una rueda en Madrid, el rey Juan Carlos te ayuda. Sí, con condón y arreglado, en tal caso. Sí, seguro que el condón se lo sacaba el rey Juan Carlos. Sí, invent. Invent. Usaba dos. Oh, cutre invento, la corona catalana. Ah, que existe. Uy, por eso es invent. Joder. Uy, qué cosas ha dicho, que es políticamente incorrecto. El límite del humor, otra vez. Ay, madre mía, ahí los independientes ahí a tope. Y los nacionalistas españoles. Cutre invento, que llamen periodista Ojeda. Eso es un insulto al periodismo. Hostia, hay gente invent muy... Hay gente que es muy invent en sí misma. Es como... ¿Qué? Carlos Baute nos da la sensación todo el rato de que está todo el rato exagerando. Creo que ha llamado al portero. Pero no es aquí. No es aquí. Son los vecinos. Jodo. Tranquilos, chicos del podcast. Os no sois pocos, pero no sois vosotros. Pensaba que venían a detenerme. Venían los de Lámpara a patrocinarnos, guiño guiño, o los de Adidas a darnos ropa, o las zapatillas de señor J. La de Adidas está a llegar. Venía Odor Junqueras a decirnos, no, Scotty, no, la corona. Y te guiñó el otro ojo. Uno lleva. Joder, por eso. Es como el toallito acélica de Carlos Sainz. Después de un chufón. Señorita, ¿me hago un corte invento? Hoy te pega la batamanta, no te engañas. La... Ha sacado una nueva. Eso es buen invento, ¿eh? La batamanta. Pero eso será para otro podcast. Ah, no, para otra sección. Para otra sección. Mira, me voy a adelantar. Mejor que la batamanta, ¿habéis visto la toalla poncho de los niños pequeños? Sí. Eso me parece que es el sumum de la tecnología. Eso y la manzana esa que te venden los negricos que de repente, pum, se convierte en un cesto de fruta. Sí. ¿No? Sí. ¿La conocéis? Es como los básicos desplegables que se abren y se convierten en cesta. Me parece, eso ya ahí el mundo ha tocado a Dios con la mano, a la gente, con eso. Son de madera, sí. A lo mejor fue San José. Invent. Por fin tocó algo. Algo se llevó a la boca. Y pasamos a la siguiente sección. Para. Medicinal. Es meterse castañas en el bolsillo, eso es medicinal. Es frotarse el orzuelo con una llave hueca, eso es medicinal. Es hacerse unas friegas con una cebolla, eso es medicinal. Medicinal. Medicinal. Un balón con un peso de 5 kilos, es medicinal. Una moneda en la frente para un chichón, eso es medicinal. Un huevo crudo en la uña encarnada, eso es medicinal. Medicinal, medicinal. Una copita de vino con la comida, eso es medicinal. Los chupitos de hierbas después del postre, eso es medicinal. 16 pacharanes en la sobremesa, eso es medicinal. Medicinal. Si te ha picado un escorpión o te has empachado comiendo roscón. Si te muerde la cabeza un grelión o un pie un tiburón. Se te empieza a ver el cartón, te canta la taza, tienes sarampión. Arrasa tu casa un ciclón o te caga un gorrión. Medicinal. Cortarse el pelo con la podadora, eso es medicinal. Es limpiarse los poros con la vaporeta, eso es medicinal. Dar a los gandules 1,000,000 de euros, eso es medicinal. Medicinal. Medicinal. Estirar magdalenas a un cedal paso, eso es medicinal. Es andar con las manos arrastrando el culo, eso es medicinal. Una mierda pinchada en un palo, eso es medicinal. Medicinal. Si te ha picado un escorpión o te has empachado comiendo roscón. Si te muerde la cabeza un grelión o un pie un tiburón. Se te empieza a ver el cartón, te canta la taza, tienes sarampión. Arrasa tu casa un ciclón o te caga un gorrión. Medicinal, medicinal, medicinal. ¿Qué pasa? Medicinal. Pues nada, vamos a continuar el podcast. Ya he hecho un poquito de spoiler de la siguiente sección. Este es grandes inventos de la humanidad, de la historia, de la gente, de la vida. Grandes inventos. Por ejemplo, se os ocurre. Yo he comentado, acabo de comentar con el micro apagado, uno que me parece brutal, que es señorita M. El dildo. El muelle de colores. Ay, perdón. El muelle de colores. Sí. Explica un poco más. Muellín, es como el alter ego, el origen del muellín, la figura de los. Muelle, no tiene que invento tan bueno que te viene esta canción como muellín. Y sale en Ace Ventura 2. Sí. Todo lo que salga en Ace Ventura mola. Mola. Y es un gran invento. Por ejemplo. Las puertas correderas. Exactamente. Las camisas de Mariano Mariano hawaianas. ¿De Mariano Mariano o de Mariano Bartolomé? También, porque ambos llevan batalla, no es por joder. Que por cierto, me gustaba mucho el personaje de Mariano Mariano en ¿cómo se llama? En Breaking Bad, haciendo de hijo de Walter White. Hacía muy bien. Joder, los efectos especiales para rejuvenecerlo fue la hostia. Sí. Gran invento, los efectos especiales. Oh, no, pero mira. El alcohol. Oh, también. Son efectos especiales. Pero a mí me gustan los efectos especiales, pero no los bien hechos, sino los cutres. Los de Bollywood. Sí, o Sharknado. Iba a decirlo ahora mismo, pero que Sharknado ya va por la quinta. Mira, como un chaval que conozco yo. Ahí está. Que también es un invento. Del día. Ah, es un invento, es mentira. Es un efecto especial. Sí. Te lo imaginaste. Y el alcohol es un invento. Bueno, depende. Ahí, mira. Ya. Hay gente que le viene bien, hay gente que le viene mal. Tengo. El alcohol ha hecho más por la fertilidad de este país. Tengo un libro de citas de famosos que dicen frases. Así Lorena, que... Elena, un libro con todas una tras otra. Las voy a citar. Son cinco, pero las voy a repetir muchas veces. Me toca la relatar, ahí está la siguiente. Cabrones. Copa menstrual. Copa menstrual. Y se necesita un aparato. Es un libro con frases de celebridades. Para usarlas en Instagram. ¿Y Netflix Foral? Sí, no, diréis. ¿Por qué está explicando esto? Porque voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta y la gente va a decir. Todas las mujeres que nos siguen nos van a echar. Pero hay uno que dice... Polvos no. Dios inventó el alcohol... Para que las gordas y las feas perdieran la virginidad. Hasta que creó Tinder. O no hay mujer fea, sino cubeta de menos. Correcto. No hay mujer fea por donde mea. Eso es la constante Copini. Por tanto, estamos influenciando a nuestro futuro invitado en el último podcast. Señor @porchis86. Te queremos aquí. Pensamos que eres un invent de Twitter. No, hay gente que no te ha visto en persona. Y lo necesita ver esa cara, necesitan ver al auténtico acorralador de la noche. Por tanto, lanzamos de aquí en directo una invitación para que se presente. Vale, más inventos guays, ¿qué se os ocurre? Así, hablando de tú. Sí, por seguir un poco. Sin cortar el... Aquí leo el palo, pero el palo no... Son cosas con palo. Inventos con palo, además muchas de ellas en España... adelantándome... Sí, eso va a ser un spoiler, pero... Joder, te está spoileando cosas secciones. La comida a domicilio. Me parece un gran invento. Eso ya está hace muchos siglos. El agua caliente, coño. El agua caliente. El desodorante, por favor. Más no. Que el agua caliente, el desodorante. ¿No? ¿Desodorante es un invento? Sí. Yo de los mejores... Sobrevalorado. Para mí sobrevalorado. No. Dice los que anuncian Axe. El monóculo me parece un invento muy bueno y muy poco usado. El reloj de mano. El reloj de mano. También es una... El revólver ese pequeñico que te cabe en un calcetín. Que te escupe. Las gomas del calcetín. Los tirantes del calcetín. Veo aquí poco aprecio para lo que viene a ser el invento del profiláctico. Es que no son compatibles. Si vas tirantes en los calcetines... Yo que desconozco su uso. No. Yo soy más de calcetines con raquetas. O de Nike, pero con Q. Hostia, que dices raquetas, grandes invents. Joaquín diciendo en la entrevista, un hobby, Erteni. ¿Habéis visto ese vídeo? No. Búscate en YouTube, Joaquín. Julio Joaquín. No, Joaquín, el del Betis, diciendo un hobby, Erteni. Luego lo pongo, que vais a disfrutar con ese invent. No me hace mucha gracia. No vemos futuro, pero bueno. Es andaluz, siempre nos reiremos como los blancos. O no. Oh, grandes inventos. El humor me parece un invento brutal. Así, vamos a ponernos. ¿Quién lo inventó? Es que por esta que no puse. ¿Quién inventó el primer chiste? Dios. Dios. ¿Y qué dijo? Mira, ha salido de tu costilla. Al séptimo día está todo hecho. Y no está hecho todo. Pues que. Joder, ¿qué? Tenéis que probar la, poblar la tierra, pero si solo somos dos. Ah, pero había una. Te preocupes que vendrán tus hijos después. Pero poned bolardos alrededor. Eran dos. O sea, es verdad, el paraíso tenía bolardos. El bolardo es un inventazo, ¿eh? es como un palo bien grande. ¿Habéis visto los de la Plaza del Pilar? No. Yo creo que alguna borracha se montará encima, seguro. Me voy a disfrazar de bolardo este Halloween. Te pones de rodillas y lo que entre, ¿no? ¡Soy un bolardo! Soy un tipo duro de metal. Soy como Terminator, pero me soy un bolardo. No te jodes. Dame tus piernas. dame tus piernas, Pegaso. El anime. Pues oh, el anime es un gran invento. El hentai también. Death Note, el anime. Inventazo. Hola, versión japonesa. Inventazo. Netflix, cutre. ¿El invento de Netflix? No, el invento de Netflix está guay. Vamos a pasarlo. Pero el... Volvemos a reivindicar... Dragon Ball Evolution. ¿Eso qué? Ah. Pero te hablas de grandes inventos. No sería Krillin. Hostia, grandes inventos. ¿Y Chaos? Pobrecito. Grandes inventos. Los de lo que se habla de Alba ni pues niña. Grandes inventos, los muñecos que se acuden y saluden como idiotas. Esos los de... Los hinchables. Los hinchables esos con forma de hombre. Que salen tanto en Padre Familia como en Breaking Bad. A mí me gusta el de los Simpsons. El que teclea todo el ratón. Ah, el pollo, ese clic. Sí. El del tap. Eso en vez de un invento es un trozo de mierda, pero bueno, de los chinos. Más invento. Mira. ¿Comprar en los chinos es un invento de no, ellos? O sea, a mí me gusta comprar los ¿Es chinos. ¿Es Tinder un invento? Sí. Tinder son los padres. Tinder. Hola, papá, ¿qué haces a 3 kilómetros mío? Hombre adulto busca relación con gente joven. Mira, dice, hola papá, te doy me gusta porque eres mi padre, que si no. Mira, gran invento, ahora fuera de coñas. Las zapatillas estas de río, playa y tal. ¿Sandalias? Son unas sandalias, como con una suela un poquito más erigidita. Los zocos o como se llaman. Para no clavarte las piedras de los ríos y de las playas y tal. Me parece un invento de perroflautez. Pues mira, eso y las rastas. El perroflautismo. ¿Gran invento? Yo creo que es gran invento, ¿eh? Es el comienzo de... Es el invento de los... Es antes, los de barbas. Los que parecías tú mucho con ellos. Los pobres. Los hipsters. Voy mucho primero fueron los pobres, luego perroflautas y luego los hipsters. A mí los perroflautas me caen muy bien, tío. Porque van ahí, tocan sus bongos. ¿A 2 metros? No los hueles. Tienen sus casas caras que le pagan los padres. Ahí está, sus pies... Tú eres amigo de una, señor C. ¿Coño quién? Sí, es un amigo perroflauta. Una amiga. Me acabo de enterar ahora. Una amiga. ¿Quién? Animal caliente. ¡Bum! Ah, no, me la presentó señorita M. O Abre Fácil, como la llama él. Recuerdo Abre Fácil. Un ¿sigue? Día le enseñó su pierna sin depilar. ¿Quién? Animal caliente. Ah, vale. Gracias, soy ese. Soy señor D, pero bueno, voy a cambiar de nombre. Da igual, te llamamos David. A los 3 primeros segundos del podcast. Oh, es lo que tiene las fiestas de señorita M. Que tías buenas no trae, solo trae borrachas asquerosas. Bueno, trae gente. Te lo pongo fácil. Gran invento. Abre fácil, por eso. Los seudónimos. Y la rechacé. Los seudónimos me parece un nombre. Una. ¿Ves? Bueno, reserva nombre X, reserva nombre Y. Grandecitos de. Por ejemplo, es. ¿Cómo se llama? Hay un escritor francés, si no me equivoco, creo que es. Iba a decir Guimaraes, pero Guimaraes no escribía, montaba en barco. Mahamadou Diarra. Y hasta aquí. Escribió con el Minga. Cristiano Ronaldo, que escribe. Había un escritor francés, no sé si es. Es que no me acuerdo cómo se llama. Vaginesi. Que el tío. Escribía con seudónimos, pero no es que escribiera. No es que tuviera un seudónimo, por lo visto debía tener la virgen de seudónimos, igual tenía 8, 10, 14, y cada uno de sus alter egos. Tenía una forma de escribir diferente. Ahí lo ibas. A lo mejor es esquizofrénico y no sabía. Trastorno múltiple de la personalidad. Ahí está, ahí está. Múltiple. Era lo más parecido a una mujer, pero a un hombre. Mala. ¿Se pareció mal a esa película? Bueno, mento cutre. Shyamalan, el director de cine. Solo tiene buenas... El sexto sentido y múltiple. ¿No es el mismo que hizo lo de... Slumdog Millionaire? No, ese fue... Danny Boyle. El que es el que dirigió Trainspotting. Peliculón. La 2. No hace demasiada pena. No, cutre invento. Es un invento... Yo mierda. No, ha tenido mucho gran invento, Deadpool. De lo mejor. De lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Alige. Toma. Me acaba de venir otro super invento. El este mola más. ¿Habéis visto estos cristales que por un lado... Que hay veces que son como transparentes. Polarizados. Sí, y luego opaco. Sí. Me flipa eso. Es una corriente... Pues una corriente y polariza orientación. Es magia. Para mí es magia eso. De hecho, ojo, ojo. Jesús. Gracias. Estornudar es un gran invento. Es un bienestar general. Es como cagar. Pero más sencillo. Me estoy viniendo demasiado. ¿Cuánto vino llevas? Dos copas. Pero lleva tantos bocadillos para compensar. Es una chica que compensa todo con creces. ¿Qué más? El punto de cruz me parece un gran invento. Es relajante. El sarcasmo también me parece un gran invento, sí, señorita M. ¿Cuándo has probado eso, por favor? Por curiosidad. En bocas. ¿El punto de cruz? ¿En bocas? ¿Cómo que en bocas? Ah, ¿verdad? Suturando, pensaba que... ¿Qué opinas de cómo eran los boliches? Como... Encaje de boliches. Encaje de bolillos. Yo los bolillos los toco poco. Bueno, a mucha gente toca los huevos. No para compensar. Pues para ver. No veo nada. Voy a beber. Joder, aquí todo el mundo bebiendo vino, yo no veo nada. Esto es un resquemor. Uy, mira, un gran invento. Las espirales. Ah, pero ¿qué dice papel de culo? No, no. Es... También, que también, del que no rasca. Hombre, según cómo era Demolition Man, tres conchas. Las tres. Gran invento, las tres conchas. ¿Votos a favor? ¿A quiénes son tres conchas alguna vez? ¿Qué señor, son las tres conchas para los oyentes que no lo saben ni para mí? Señor J, ¿cómo sabes tú que es un gran invento? Bueno, ¿cómo te restregas el culo con tres conchas? Antes he dicho que he sido pobre y sigo siéndolo. No tengo para papel. Usa las conchas. Uso tres conchas. La concha de tu madre. Y a los argentinos. La concha de tu hermana. No, tu prima. Es. ¿No has visto Demolition Man, señorita M? No. Este parece un podcast más de cine y series. Es una peli en la que sale Wesley Snipes teñido de rubio. Y el más grande atrofiado. Sylvester Stallone. Pero espera, no solamente están ellos. Están Keanu Reeves. Sí. Y... O el negro, ¿no? No será la nueva de los mercenarios. No, no, no. ¿Y cómo se llama la chica esta, la de Speed y...? Sí. La Salma... Y mis agentes especial. ¿Salma Hayek? No. Sandra Bullock. Sandra Bullock, sí. Es una película en la que... El bueno es el más bueno de toda la historia. Es un hombre que tiene la cara hecha a piedra. El feo es el más feo. Stallone. Y el más bueno de todos es el señor Wesley Snipes. Que bueno, más o menos es cierto. Y los congelan. Y los descongelan como años más tarde. Y sigue siendo súper malo. Y otro sigue siendo súper bueno. Le han quitado los poderes de bueno. Y de repente viven en una sociedad que son utópica. Gilipollas todos. De hecho, si dices una palabrota, te ponen una multa. Neutralidad. Tengo unas ganas de verla loca. Esa película... La años 90, no decir nada más. Esa película, ahora fuera de coñas, la he intentado ver unas 12 veces y me he quedado dormido las 12 veces. Yo he visto a Psicosis, me encanta. Es tan cutre que te ríes por no llorar. Comen hamburguesas de rata. Ahí está. Como nosotros en el McDonald's. ¿Es hamburguesa de un euro? ¿Gran invento? Gran invento. Muy, muy buen gran invento. Han salvado muchas hambres, ¿eh? Sí. Muchas hambres. Han salvado mucha hambre. Yo no hablo bien. ¿Y los kebabs, por lo que veo? Oh, mira, gran invento. Me flipa las marcas viales. Las pintadas. Señales. Las señales viales pintadas. Sí, me flipa. Me parece una cosa ultra sencilla. Pues que la gente no las lee, ni las sigue. Pues a mí me gusta. Yo cuando me saqué el carnet de conducir, es lo que más ilusión me hacía aprender. No miraba los peatones, no miraba los coches, miraba lo del suelo. Hay que matar a todos como en Carmagedón. Y cuando ves, ojo, mire tranvía. Para mí le pasa. El tranvía es una puta mierda de invento. Y hasta aquí la sección de grandes inventos. A continuación vamos a hablar de los inventos españoles. Grandes inventos. Alboroto. Ella lleva su tercera copa de vino y llevo cero. Y yo, para matar la botella, ha dicho que la segunda mejor. Grande invento español. ¿El vino puede ser? ¿O la sangría o calimocho? El calimocho sí que es español, pero el vino... ¿Naranjocho? Mejor. ¿Sangría? No. Sobrevalorada. Depende del precio. ¿Y la marca? Del diablo. Se la clavaron con la forma del diablo. Toma, 18 euros por un litro de sangría. ¿Así inventos españoles? Chupachus. Sí, correcto. Catalán y era comprado por los italianos. ¿Era catalán? Creo que sí. Sí. Hagamos boicot a los italianos. Madre mía, boicot a los chupachus es. Fregona. ¿Por qué no hacen chupachus de cava? Venga. De Nutella. De calzots. Chupachus de calzots. Te voy a dar un palo a esto y a tomar por culo. Calzots con un palo. El palillo gigante. El chupachus gigante. Os estáis viendo muy arriba. Sí. Yo estoy. Estacas como chupachus, como la drácula. Hostia, Black Tapes inventó chupachus con cabezas humanas. Black Tapes, no Black Tepes. No sé quién cojones es. El Conde Vlad. El Conde Vlad. Drácula. El empalador. ¿No un empalador? Sí. Hostia, hay que difundir más esa palabra. Empalador en vez de empotrador. Empalador. Uf. Depende. Dedicado a la compañía de trabajo cubana de empotradores de señorita M. Ay. Caliente. Has dicho la fregona. La fregona es un invento de Aragón. Sí, los españoles tenemos una manía de... Le ponemos palos a las cosas. Contra meter el palo en cualquier sitio, por lo que veo. Sí. Sí. menos el palo selfie, que es japonés. Que me parece un cutre invento. Pero hay un palo para hacerse fotos al culo, ¿no? Algo así. ¿Y eso? Al culo. Hay que leer. Eso me interesa. Cuéntanos más. Por ya eso... es casi la hora de irse a la cama. ¿Eso quién te lo dice? Fitbit. Fitbit. Eso, ¿a quién se lo ha dicho de los tres? A mí. Ay, me jodas. Sí, porque a mí ya me diría, ya estarás, ya tendrías que estar en la cama. Ya tendrías que estar cargándose el teléfono. Y te diría, acompañad a tíos buenos también de regalo. Sí, ya puestos invento. Ahí está. Vale, inventos españoles. El futbolín es un invento español. ¿Seguro? Sí. En vez de meter un palo, mete una bola. ¿Es un invento gallego? No, son tíos con palos. Pues, atravesados. Lo inventó un gallego. Como en África. Igual que el narcotráfico. Ha pasado muy sutil este. Joder, ¿cómo estamos la tercera temporada de narcotráfico? No, porque yo ya hablé del narcotráfico gallego en podcast anteriores. Amancio, de coño y droga. Correcto. Amancio es un gran invento. Un gran invento español es el de no pago impuestos, pero voy a donar esto para el cáncer. No, me quitas impuestos con otro, te jode. Sí. Voy a donar una décima parte para quitarme los impuestos. Inventazo. Voy a donar unos cuantos palos trabajando gente que siempre molan. Las agujas hipodérmicas es un invento español. ¿Estás buscando...? No. ¿Estás buscando inventos españoles? Igual te sale el primero, ¿cuál te sale primero? Sí. Aguja hipodérmica. ¡Bum! Soy el único que se ha preparado... Anestesia epidural. ¿Es española? Uh-huh. El invento. Contar clavar... Es que toques a clavar español. Sí. A mí me gusta mucho el arcabuz. Yo tengo una duda entre inventos españoles. Si lo buscas aquí en la lista, te pone uno. Chupachups. Y luego chupachus. Chupachups es el invento y chupachus es la marca. Inventaron cómo decirlo. Porque si tú le preguntas a mi madre, te estás comiendo los chupachus, hijo mío. La escafandra. La escafandra, autónoma. Dedicado a los grandes gandules. Sí. No, pero hostias, a mí me gusta mucho el arcabuz. Es la pistola esta que... No, es un rifle de... Mira, el puntero láser. El puntero láser. ¿Ves qué puta mierda hemos inventado? Navaja. Es un gran invento. Sí. Sopa de letras. ¿Sopa de letras la comida o sopa de letras el pasatiempo? ¿Tú desde cuándo comes sopa de letras? O sea... Yo letras tengo muchas. El verdugado. ¿Qué es el verdugado? Pues vamos a ver lo que es el verdugado. El verdugado. Cuéntanos más, señorita M. Ese gran invento español. El verdugado era un tipo de saya de la indumentaria femenina cortesana a partir del siglo XVI. Casi nada. ¿Haces juego con la copa menstrual? Sí. Lisa necesita un aparato. ¿Qué copa menstrual? Lisa, maldita sea. Me veo obligado a decirlo siempre. ¿Qué invento más podemos decir? El submarino. El botijo. El botijo. Mira. Tiene pitorro. Invento redondo. Perfecto. Perdóname, ¿puedes repetir la canción? ¿Más cerca del micro tu temazo? No. ¿Estabas cantando Soy una...? Me lo guardo para el podcast musical. Bueno. Spoiler. Lo va a presentar y lo va a dirigir entera ya. Pero necesitaré otra botella de vino. Y tres y cuatro las que hagan falta. Estas porchas. Vale. El autogiro es un invento español. Qué gran frase. No sé si contesto autogiro. Autogiro. Para Siam. Hostia, ¿qué es una película que conoces eso? No, es cuando dice. Va el señor Barnes a correos y dice: necesito mandar esto para autogiro a Siam. ¿El garrafón es invento español? Uh-huh. Ahí estamos. ¿Y los heavies? Me parece que solamente hay heavies en España y en México. El gotelé. No, el gotelé, mira, por ahí sí que no pasó. El gotelé... Eso lo inventó la primera... Las petacetas. No, estamos con el gotelé. Eso... No, eso lo inventó el cine porno. Eso sí. Ojo, ojo a la búsqueda. El sexo de boquilla. El sexo de boquilla, es decir, es follado. El fantasmeo es español. El postureo. El postureo es español. Ahí lo lleváis, ¿eh? En este piso nadie sabe nada de postureo. No, por eso estás haciendo podcast con gafas de sol. Como la gente no sabe si es cierto o no. Que la gente no sabe si es cierto o no. También llevo el tanga azofrito. Por fuera. Pero eso no se ve en el trabajo. Se le pide a la cubana. Usado sin usar. ¿El nenuco es español? El peinado sí. ¿Qué nenuco? El nenuco, la colonia. Con la que es que el señor D se peina. Tiene un peinado de. Bueno, te peina tu madre con nenuco. Nenuco, o sea, guiño, guiño. Patrocinanos. Eso y tu gamentera de jabones. Que el señor J quiere echarse gratis. Sí. Gran invento español. El tirar indirectas en los podcasts. para que no subvencionen. Ahí está. Como padre de familia, que salían ahí el zumo, sol, la leche pascual. Y todos anunciándolo así. ¡Oiga! ¿El padre de familia o el médico de familia? Bueno, ¿te imaginas a Pilar Aragón con Peter Griffin? Hola, Peter. Hola, hola. Y se le va leyendo con las zapatillas y los vaqueros rancios. Hola, Peter. Hola, Marcial. ¡Checho! ¿Dónde has dejado la drogaína? ¿Cuánto daño ha hecho la televisión? Sí. Y no es española, pero casi. Más inventos. ¿Qué? ¿Invento español? Pero es un programa, pero da igual. Venga. El juego de la Oca. ¡Oh! Grand Prix. Espera. El juego de la Oca, ¿cuál? ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El que presentaba Emilio Aragón. ¿Cuál de los dos? El de Flecky. Me he perdido, yo esa mierda no veía. ¿Cómo era la canción? ¿Quién se acuerda de la canción de...? No sé de ni qué habláis. Vamos a jugar al juego de... Si eres listo, lo conseguirás. Os habéis perdido a señorita Ana petándolo. El Gran Prix también era programón, ¿eh? Sí, sí, hecho por el Conde Drácula Vasco. ¿Qué español? Los programas de verano. Ramoncín. ¡Oh! El rey de... Yo rompo una lanza por Ramoncín. A mí me gusta. Encima de él. No, a mí me gusta. ¿Grandes temas de Ramoncín, aparte de litros de alcohol? Nothing else matters. Creo que el inventante es Metallica. No, es por joder. Kirk, el cantante, y no Van Houten, el bueno, el otro. ¿Pero quién ha hecho Eterna? ¿Quién la ha hecho Eterna? Hombre, si queréis graciar música, hay muchas versiones. No jodamos. ¿Y Papucci Iglesias? Inventazo. Julio Iglesias, inventazo. Él inventó la paternidad, lo he visto. Sí. Bueno, sí, su padre también. Su padre estaba con una cubana. Su padre era ginecólogo. Papucci era ginecólogo. Le dijo a la cubana, tienes que usar... Vaginesil. Ginecólogo cubano. Ginecólogo rumano. Ginecólogo. Tenemos la gran influencia de los gandules, porque hemos hoy. Mira. Es que estuvieron hace poco en el poblado. Oy, señorita M con los gandules. ¿Qué poblado es ese? Háblenos de... Uy, las vacaciones en el pueblo, invento español. Vacaciones antillanas. Vacaciones de pobres. Bueno, yo no me he ido de vacaciones nunca al pueblo. Tampoco tiene. Es más pobre aún. Soy... No tengo pueblo, señorita M. Pero, muy triste, me parece. Chicas de pueblo necesitadas, de amor y de lo que sea, no. Señorita J... Señorita J. Señorita J. Eso es un invent. Hombre, te cuelo como mujer, te metes en la cama y luego ya... Una vez metido... Mira, gran invento español. El podcast de un amigo nuestro que de Paceta Selecta. Ahí está. Guiño, guiño. Que nos aporta y nos apoya mucho en Twitter. Vamos a darle un saludo a Carletes. Y seguid su podcast. Sí. Que es... Y a otras cosas, hijos de puta. Ahí está. Y que le gusta un montón mi selección musical. Bueno, igual es un invent también. Puede ser. Señor J iba a participar en su podcast, ahí lo dejo. Sí, estoy esperando que me llame, por eso le he saludado. Oye, indirecta. Mira, invento español. Bueno, está español e italiano. Están ahí... ¿Los pachachos? ¡Ay, los pachachos! ¡Cómo me gustan los pachachos! No, es el... Cuando sales de fiesta y dices, hoy pillo, y te comes una mierda. Pagando. ¿Todos los días? Todos los días. Eso es muy español y muy italiano, ¿eh? Más español que italiano. Sí, pero el italiano no tiene más. Oigo. Con las españolas. Sí. Igual con las italianas no, y por eso vienen aquí. ¿Cuánto gente italiano? Este, más. Haz como los Simpson ahí con los italianos. Estamos pasando por alto la siesta. Posiblemente un buen invento. Un invento alucinante. El mejor después del chándal. ¿Estás a favor del chándal? Totalmente. ¿Chándal es mejor o en contra? A favor. ¿Pero qué tipo de chándal? También de los canis. ¿Chándal de táctil? Ahí está. No. ¿Y los canis que hagan chándal? No. Oh, invento español. Los canis. Hablando de los... No. Los piercing y los canis. Refiriéndome a los... Al chándal. Los anillacos de oro de los canis. No, eso es una mierda. Las gorras posadas. No, joder. Yendo a los chándal, el yonki con chándal de táctil y zapatillas paredes. O J. Hiver. O J. Hiver, las blancas. Que van sí. Que valen un cojón. Claro. Y las paredes también. Sí, también. Valen 50 euros. ¿En serio? Sí, sí. Nuestro técnico de sonido DJ Goli se fue a comprar porque tiene un chándal táctil para hacer de yonki cuando pincha... Y hombre, le pedí... de yonki y de trapero, que lo sabemos. Podía zapatillas blancas. Pues buscas zapatillas blancas de paredes o Hiver. Y le pedían de 50 o 60 euros. Por favor, técnico de sonido, quiero que acompañe este comentario con la canción de Por favor, dame pollo con arroz. De tema que no descubrió en mi cumpleaños. Que tú también estabas, creo. Puede ser, pero no me acuerdo de esa canción. La he querido olvidar de mi... Un tema. Un tema de un tío que tiene pinta de drogata de toda vida, pero con 20 años. No, yo no estaba. Señor J, no está. No te juntamos. Te acabo de enterar ahora, después de un año. Vaya, habéis confesado mi nombre y me habéis traicionado en público, gracias. Para el próximo cumpleaños lo grabamos en podcast. Para el próximo podcast igual no estoy ya. El Rey del Norte. Por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Sabes quién soy yo por verme en tu ordenador. Yo tampoco sé quién soy, solo sé que soy el mejor. Necesito más dinero y tu novia un vibrador. Mi polla es tu flauta y tu culo mi tambor. Solo soy sincero, hermano, te lo digo con amor. No me vas a enseñar nada, yo enseñé a tu profesor. Tengo muchos enemigos, también mucho imitador. Solo traigo aire fresco, llamarme ventilador. Por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Por favor, dame amor, dame pollo con arroz. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por cierto, ahora que has dicho pintas de trapero, ¿el trap es español? Es una puta mierda. Ya, pero esa mierda no, es española. Es americano. ¿Seguro? Sí. En España gana inventar. Sí, seguimos con... Tenemos el paso doble. Uy, inventazo. El chotis. La sarda. Eso no es español. Bueno, sí, es español. ¿Me escuchas? Es español. No sé por qué grita el ordenador. Perreo cutre. El perreo cutre es muy español. Sí. El raperrismo. El raperrismo. Mira, los pajaritos, la canción de los pajaritos, tan famosa la de pajaritos sí. Por aquí. No es española, es una puta versión. De las bodas americanas. Así que defiendo ese invento español. El robar cosas y decir, ah, pues no me he dado cuenta. Jibiri, jibiri. Muy tipo la vida moderna. Por ejemplo, he hecho un homenaje robando. ¿Has visto? Ahí está. Digo, robar. Y he hecho el... Ahí está. La promoción. La promoción. Ese podcast. También es un podcast bueno, es la vida moderna. Nos ha copiado el cambio de secciones que estamos haciendo actualmente desde el tercer y cuarto podcast, pero bueno, te lo perdonamos. Sí, pues por ejemplo, nosotros también nos hemos cambiado de sitio. Ahí está. Yo es que lo estoy diciendo. Yo me estoy viniendo arriba, me voy a tener que sentar en este sitio. Eso sí, y la botella de vino. Sí. Que es superficial, solo. Eso yo... Vale, más grandes inventos españoles, o malos, que se os ocurra. Te quedo como amigo. Tenemos que hablar. Tú sabrás. Voy a por tabaco. Oh, voy a por tabaco. Une me voy. Voy a echar un pino. Ya que vas, tráeme. Voy a echar un pino. Aquí están, ha habido cosas que están pasando como muy de puntillas. Yo me quedo en cuadros. Yo voy a echar un pino. Pues, Andorra es un gran invento español. ¿La bella o la otra? La de Teruel. ¿Cuál es la bella? La vieja. ¿Y, pero cuál es la vieja? La del norte. Una es la de Teruel. ¿Cuál es la barata? La de Andorra. Bueno, la barata es la buena. Bueno, pues... Andorra sí, casi Andorra la Bella, creo que la de Teruel. Que ya no soy tan invento porque están los de... Teruel es un invento español también. Porque no la habéis visto. No, es un sueño. Un invento Soria, que lo viste ya. La utopía. Ahí está. En un futuro distópico en Teruel. La gente vivía en ella. ¿Tom Hardy te parece buen invento? No, pero Tom Hardy sí. Tom Tom Hardy. El otro día vi un meme muy tonto que era Tom Hardy, salía Tom Hardy guay. Y luego salía Tom Hardy así como cariñoso y era Tom Softly. Sí, que más le mencioné. Invento español, las multimenciones en Twitter. Que de repente dices, tienes 8 notificaciones. Te metes y es una puta conversación con gente que no te interesa. Normalmente del podcast este. 8 menciones de podcast me parece la hostia. Participad cabrones, que no hacéis casi nada. Y importáis. Por cierto, hay que darle... ¿Cómo es nuestro Twitter? A lo que sea tontas, tal cual. ¿Y nuestro Facebook? No tenemos Facebook. ¿E Instagram? No tenemos. Porque el Twitter es el mejor invento, chicos. Twitter y el correo. ¿Y cómo es nuestro correo? A lo que sea tontas, @gmail.com. Tendríamos más cosas si alguien me ayudara a llevar las redes sociales, la programación y la grabación. Guay, yo es que estoy muy liado. Invent. Venga, di que vas a plantar un pino. He dicho echar, no plantar. Perdona, un respeto. Invento español, la frase... Las tres cosas. Sí, Pat. No has vivido hasta que no has tenido un hijo. Has escrito un libro y has plantado un árbol. ¿Y cuando seas madre comerás un aborto, una noche de borracha arrancando árboles y poniéndolos. ¿Y cuál es el otro? Escribir un libro lo ha hecho Ana Rosa Quintana, así que no puedes... Bueno, ha puesto su nombre. Bueno, igual que... Con un negro. Eso ahí veo racismo. La ha hecho igual que este que se llama... Pérez Reverte. La de Lidia España. Pérez Reverte. ¿Pérez Reverte es un invento español? Muy español. Iba a decir eso. Pérez Reverte es español, es mucho español. Sí. Se puede ser español y muy español. Él es las dos cosas. Ojalá una pelea machete entre Pérez Reverte y Álvaro Ojeda. O... Guiño, guiño. No, no. ¿Cómo se llama? ¿Con quién discute ahora? ¿Con el que vive encerrado? Con Julián Assange. No, es Snowden no. Joder, ah, sí, el tío más alto de la embajada de Ecuador. Y mide unos 60. Yo ahí sería feliz. Serías blanquita del grupo. Señorita M. Assange es blanquito. Sí. Es... Hombre, pero es chica, lo siento. Serían señorita M. Tenemos aquí puesto un ordenador. ¿Me lo puede encender? No. Voy a conectarlo con el celular. No. No, porque no llegamos al tecla del botón. No es muy alto, está muy alto, qué hija de puta. Por cierto, los ecuatorianos se trasladan en metro. Sí, porque el ascensor no llega muy alto. No ha entrado bien, ¿verdad? Pensaba que va a entrar mejor. Es mejor el ascensor. Sí. No llegan muy alto. Un saludo a Latinoamérica que nos escucha al completo. Esos, por favor, difundidnos. Esos fans ahí en México. Ahí, pasando mal momento. Ahí, cómo se mueven. Ese público ahí. Se bambolean. ¿Cuánto flow? Depende, señor Jotosterrey. Estoy a tope. Una Heineken mal entrada ya. Bueno. Hostia, es que me habéis dado una Heineken, ¿eh? Tengo otra. Por algo será. Que no se gastan. Dáselas a las futuras invitadas. ¡Oh! Invento español. Y muy español. Fernando Alonso. ¿Es un invent ese tío? Es un cuello con patas. Yo hubo un tiempo en el que le daba, ahora ya no. ¿En qué le dabas? Una vuelta para que terminara, para que tirara al menos una. Empujándole detrás. ¿Es Fernando Alonso el Héctor Barbera? Ha fichado ahora por Moto2, por Pons. En acto de desgraciado, básicamente. Bueno, la señorita me huye del salón. Porque quiere aumentar la acústica de la zona. Va a cerrar las puertas para que sus vecinos no se quejen más. Pero invent, compartir piso. Es un invento español. Es una manera barata de vivir. Con gente que odias. Sí, sí, sí. Uy, las cenas de Nochevieja. Bueno, hay más sitios que se hacen cenas de Nochevieja. No es un invento español, ¿no? Yo creo que no. Pero las cenar, 12 uvas. Cenar, sí. Las 12 uvas es un invento español. ¿Sabéis por qué no? Hubo un excedente de uvas y dijeron, trae buena suerte de comer uvas. Y dijeron, ah, pues mira, vamos a comprar uvas. Como las lentejas en Italia. Como las lentejas. O las espinacas en Estados Unidos. Vladivostok. Las espinacas tenían un excedente de espinacas. Y eso, hay que hacer algo, venga. Popeye. Una preguntilla, con estas historias ligas, señor George. No, por eso me va. Por eso digo, ¿conocéis la historia de las uvas y de las esto de... Bueno, este podcast, aparte de divertir... Es promoción cultural. Y promoción de señor J para que ligue cuando salga. Chicas, estamos disponibles. Si estáis buenas. Estamos. Bueno, a ti... Hay cosas aquí que pasan así, muy sutiles. Hay cositas muy de puntillas hoy. Ahí está. ¿La sutileza es un invento de este podcast? No. Por supuesto que lo dijo yo. Señorita, ¿me estás soltera? Para difundirlo por las ondas. Sí, estamos los tres solteros, si no, no estaríamos grabando esto. Si estuviéramos felizmente emparejados, no estaríamos aquí. ¿El juernes es un invento? Es una puta mierda. Ah, no, pero eso es el juepincho. El juernes está guay. El juepincho es puta mierda. Es un engaño. Yo es que no voy a las mierdas. Es como lo hacéis para ir vosotros. No, yo no voy. Me parece una tomadura de pelo. Vas. Para quien no conozca el juepincho, aquí en Zaragoza... Es una estafa. Los jueves te dan una cerveza y una tapa por 2 euros en un barrio en la que van todos hechos una mierda, una pintaja. Y que no pinchan. Y no va nunca nadie a ese barrio y de repente llega los jueves y va todo el mundo allí. Pero, oye, vestidos como si fueran de comunión. ¿Qué dices? Con las futuras Adidas Marinerito. Correcto. Repelentes. Repelente de gente de ese barrio. Cada vez que te hace que salga alguien, da una patada. De represa va a ser bien. No es racismo. Es mismo deportivas. No es racismo, es ergonomía. Zapatillas Guardia Civil. Muy populares en Cataluña. Para repeler. Esto está a un nivel inalcanzable para mí hoy. ¿Por qué? Que no salís. Que es para... ¿Vas a subir una foto a Twitter? Sí, pero sí. No salís, haremos los brazos. Hoy, el iPhone 10. Toma por culo. Vale, la gente esta, no sabe. Esta es la que va. El señor. Me acabo de tirar el vino encima. Con los cojones. El ordenador acaba de ser bañado en vino blanco. Va, pero viene blanco. Esta sí que es una... ¿Tienes papel, por favor? De culo. Bueno, creo que vamos a ir despidiendo. Pues como Jorge, creo... tengo reloj. No, ordenador la próxima vez. Hala, un saludo, bajos. Mucha. Adiós. Hasta la próxima, sí. Hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto y no lo puedo frenar. Y no lo puedes frenar. Por las noches me despierto abrazada a la almohada y con deseos de amar. ¿Será que ya es primavera? No sé, ¿será que ya no me besas? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y ellas harto de amar? Caliente, caliente, eo. Caliente, caliente, oa. Caliente, caliente, eo. Caliente, caliente, oa. Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos, tú me quieres matar. Ah, él la quiere matar. Premio para el caballero que me bese primero, no se arrepentirá. Ah, no se arrepentirá. ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente. No sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente. No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agota y llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera?